Tell them me say, oh, yeah. Let me the street youth, ya. Kick it up with a big boot, ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, ya. Just by a Guinness, bust it up like a bum, ya. Well, want a girl, kiss it down, panda stump, ya. Don't know about you, no man can't touch the rum, ya. Must he want to see him? Well, bueno, bueno, bueno, arranca esta superproducción sonora acoplándose ya aquí, Kanaka Sessions, aquí, el programa genuino, Mariette, la recopilación de las recopilaciones. Entrando a tope ya, para finalizar, me están contando esta temporada. Correcto, amigo, acaba la primera temporada de Kanaka Sessions con el Mundial, que nos vamos todos ya, cada uno nos desperdigamos, Mariette. No lo ligues, no lo ligues. Sí, y la tremenda, la más tremenda de todas las jugadas. Kanaka Sessions ha traído hoy un programa espectacular para cerrar, Mariette. A todos y a todas se lo cuento. Bueno, viernes, esto es legendario, épico, por eso les digo que recuerden la fecha. Viernes 29, que es hoy, Mariette. Viernes Kanaka. Venga. Y programa número 27. 27 programas que ha dado esta primera temporada de vamos, unos programas de una manteca, unos virtunes de la hostia. Mejor reggae ha sonado aquí en 101.8. Vale. Y qué decir, que tenemos aquí al Vitu, que nos va a poner unos vinilos que nos vamos a caer al suelo para abrir esta sesión maravillosa. Precioso. Nos pasamos al 12 pulgadas a 45 RPM, Mariette. Ahí grabado. Y la más tremenda, después tendremos unos directos de Mariette, lo que no ha sonado. Contará más. Y Mariette, también tendremos para cerrar una recopilación de los mejores timazos de Kanaka Sessions. O sea, tetica de monja, que le decía ayer a un italiano. Yo. Bueno, y sin más dilación, empecé a darle al coco, dijo un amigo. Dale falla. Vamos a darle falla, buen hombre, a esos vinilos. Vamos a abrir, no sé con qué, cuéntame, buen hombre. Con un Get Up Stendhal de Bob Marley de manual. Lucha por tus derechos. Kanaka. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a thought that Peter is cold. Aquí Barrington Levy por la banda. Se nos acopla todo. ¿A quién debería tenerle miedo? Dicen este temazo. Usala y Alfred, como se diga en inglés, Mariette. Vamos allá. Be afraid of. Normal Kanaka Sessions echará, o la que escuche, echará a Mariette en falta una melodiosa voz, una voz genuina, la voz del bueno del Rastafari. Rastafari. Que Barrington Levy le desea una feliz estancia allá donde esté, y que un abrazo le mandamos aquí al Rastafari, que nos acordamos de él en este programa 27, como ha dado el callo ahí por lo menos en 25 de ellos, el tío. Bueno, no tanto, es decir, aquí se ve que el último no está cerrando. No vamos a hablar más de Rastafari. Rastafari ha sido un grande y le mandamos un abrazo enorme, y cada caso se disfrútelo en su viaje. Buen hombre. Send me for a reason, yeah. Bien, y esto es Johnny Osborne, no Lollipop, no Sweet Soul, nada es tan dulce como ti. She was sweet, sweet, nicer than nice. No kiss, go pop, no sweet soul. She was sweet, sweet, nicer than nice. No sugar dumpling, no sweet soul. She was sweet, sweet, nicer than nice. No lollipop, no sweet soul. She was sweet, sweet, nicer than nice. No lollipop, no sweet soul. She was sweet, sweet, nicer than nice. No lollipop, no sweeter than this one. Sweet, sweet, nicer than nice. sugar dumpling, a sweet soap. She was sweet. Yes, y nos vamos a Michael Prophet, Gunman. This is a Anden Family. Sube la radio, Kanaka Sesión se está sonando. Run the track. Boy, in direct. I wake up in the morning, what do I see? Gunmen standing over me with their guns and their bayonets. Me cry, oh, oh, people are go feel it. Me shout, oh, oh, we all are reveal it. Boy, boy, boy. It was the saving of my life, really opened my eyes that I can see what is over me. It was the saving of my life, really opened my eyes and saved me, ooh-wee, from gunmen standing over me with their guns and their bayonet. Me cry, oh, oh, people are go feel it. Me shout, oh, oh, we all are reveal it. Yeah, boy, boy, boy. Banton, Mr. Gargamel, this is a Anthem, Sensi Mini, a remix de Ganja Fama. Listen. Original sweet sound. Coming to Ganja, Ganja, Ganja, Ganja. Always keep production. Coming to Ganja, Ganja, Ganja, Ganja. Coming to Ganja, Ganja, Ganja, Ganja. I know you may not be familiar. It's only fun to run. No try to fight in sense of media. Making way for fun to come. Mashing up that the only my summer one. Don't be on me the fire. Make a blaze it till I'm. But you may not be familiar. It's only fun to run. No call to fight in sense of media. Making way for fun to come. Mashing up that the only my summer one. You be on me the fire. Wild. Tell them now that the smoking of thunder remain. When the evening has to wire, let's go to my car explain. Found down in a the open and no come up on a plane. I salute all the scholars, the urban justice field. Now we all take a time with a big and small. Meditation is good for one and all. Why the topic in all of them conference hall is to persecute the weed from existence overall. I may not be familiar with all the country road. You call them fighting sense of media, making way for folk. Mashing up data only for some one. You be handling the fire. Watch this. John Daniel believe his words in my one hour old. Told us about the stones, leave them alone. If you see me with a wizard, that's my vibe and a scroll. Great is he in Zion who cause a turn of earth to bud. Cannot visit the property first night you make love. You're a bad man, you're a lord, blow you above. Basic introduction to the wisdom with a flow. Now hide it from the green and the red and black. Now follow on fire like no damn idiot. I may not be familiar with all the country run. The golden fighting sense of mania making way for cops to come. Mashing up that the only pass on 111. You be hand me the fire, tell them. Give me the vibe, look at my eyes, get the whole place mobilized. After five, I don't even realize. Listen the sound of music penetrating, tune in the mind. With the weird compliments of the time, no wanna see no bill. Let the damn phone ring. Observing the plan, looking so tranquil. Heard sirens before and I ain't here no more. Just the way down, full living. Clean up your two phone is not enough. I definitely want more. Give me the telephone, Charlie said, can tell me where the cure. I may not be familiar with how the country road. You call them fighting sense in me, now making way for hope to come. Mashing up that only for someone. Love it and me the fire, make a blaze it chill them. But you may not be familiar with how the country road. You call them fighting sense in me, now making way for hope to come. Mashing up that only for someone. Love it and me the fire, tell them. Missing out and the smoking I'm done down with it. When you eat and ask you why let Mojo man done explain. Found down in a Ethiopia, you come back on the plane. I salute all the bendecido que estamos haciendo aquí por la isla jamaicana desde Bulubanton, que aterrizamos aquí en Chronix. Ruchalis, tremendo. In a Rastaman party, Chalice Febo, Chalice Fili. In a Rastaman party, Malice Febo, and a Roots Fili. Roots and Chalice, sipping Roots and Chalice. Load up your coaching now. Me puffy then she puffy then you puffy so. Puffy so. Me massive them I wonder how me love you so. I man no drink no rum. Ooh, yeah. Oh what a Saturday. See Viva coming with the roots back today. Me see Jamel in my forward with a grabber leaf. Me take it from him and tell him don't carry none of these. In a Rastaman party. And Chalice we both. Chalice we leave. In a Rastaman party. Don Daddy, aquí con Ari, montando Harry, qué grande ser mujer, Gary.

Yes, man. From the movie, el mejor reggae de tu ciudad. And came up with this sound. It's Tananaka Sessions. Ba, ba, ba, ba, ba. The Guns of Navarone. Bueno, arranca ya la última sección de esta temporada de mis directos. Hoy traigo una cosa muy especial, que igual que esta gente ha traído un recopilatorio espectacular de los mejores temas que han sonado en toda la temporada, yo he querido traer algo parecido. He querido traer y he traído unos temas, bueno, que han sonado, que no han llegado a sonar, de unos conciertos que he puesto y que se han quedado en el tintero, ¿no, Samuel? Mariette, desde la pecera, contándonos aquí. Estaba comiendo, perdón. Comiendo, qué vergüenza. Los temazos que se ha traído. Ha traído los directos que no han podido entrar, me ha comentado antes. Y pues Mariette, yo estoy esperando, vamos, como ya, un enano a que me cuentes a dónde te has ido, dónde fue esto. Espérate, dale a selecta, joder. La intro, respetemos. Ay, sí, yeah, qué grande es esta canción. Ya la pusimos, ¿no, Samuel, en este programa? Hombre, que sí la pusimos, en los clasicazos entró el bueno de Félix Tutzmaital, después de su estancia en el presidio, hizo este temazo. Sí, señor. Bueno, pues el que traigo yo es de un directo que traje increíble de Reggae on the River, ¿no? De este escenario, sí, que se meten todos artistas impresionantes, ¿no? Los Harley, mogollón de Jamaica, sí, por supuesto. Bueno, ahora están haciendo una versión impresionante. Escuchemos. Poco gospel suena, ¿no, Mariette? Corporación por la banda, pero directos, María. Directos. Decir que el bajista de antes es un figura, ¿eh? Increíble. Que ha venido por algo. Pues este que viene. Escuchen. Dos a dos, se llama, dos a dos. Dos a dos. Con espalda, sí, Mariette. Sí, señor. Daft Incorporation, un grupo que poco hay que decir ya en este programa, que no hayamos dicho. Bueno, pues esto es de un concierto de Summer Jam que traje impresionante en la primera sección que hice en el volumen 2. Ya ha quedado bastante atrás, ¿no? Por ahí por diciembre. Y traje unos temas de Davin, pero no cayeron estos. Estos son impresionantes. Do a Do y otro que va a caer, que ahora escucharon. Pues tremenda banda, tremendos cantantes estos de Saint Etienne. Y en la recopilación final de Kanaka Music también han entrado. Puedo decir que ya. Por supuesto, también, por supuesto. También. Todo el cette manigance, le jour de la délivrance a sonné. Je t'appelle l'homme et pile, du roi du silence. Je pense que le monde entier devrait bouger. Bueno, Marie, tiene una pena tremenda. Mira, que se acabe Kanaka Sessions. Esos cada dos semanas que venían unos directos aquí de cualquier parte del mundo. Una pena tremenda. Qué bonito programa eso. Claro que sí. Oye, pues ¿cuándo volveremos, Marite? ¿Recuerdas? En septiembre. En septiembre estamos aquí con otra, como el pulso. Bueno, y con mucha gente, con muchos invitados. Ya verán, ya. Summer Jam y Kanaka Sessions aquí desde los estudios centrales, que vamos a saltar con esto como nadie. ¡Sube eso, mariete! J'ai besoin de voler. Dans ce studio de la bonne société, là où fini entre le marron et l'encre, j'ai souvent besoin de respirer. Quand j'ai jamais ce télé, j'ai en moi droit des briques. Non, le légué nous se rafraîchit dans tous les quartiers. On a l'article qui vont faire bouger dans les soirées. Mais c'est systématique lorsque la passion s'affirme. C'était pas son métier dans le peuple et échapper au ici. On se bat pour la paix, voyons, se bat pour la justice, l'égalité et l'unité. Voyons contre l'État et tu vois tout le monde est arrivé. Et commence la matière minée. Que lo que te comentaba, Mariette, que es que yo no me creo que sea legal que nos hayan dejado poner estos viernes de 2018 estos putos temazos, tío. Son jodidamente ilegales. Tremendo, tremendo. ¿Y qué viene? ¿Qué cojones es esto, Mariette? Pues ahora viene un ska desde Tokio, que algunos se acuerdan. ¡Escapa, escapa! Otra que no entro. Impresionante. Escuchamos, bueno, te voy a decir la canción, ¿qué coño? Boogie's Not Dead. Un saludo a Diego, que vino desde Japón. Bueno, y aquí está la sorpresa del día. Esta sí que ha sonado y esta ha sido la más legendaria de todos los directos de la temporada. Claro que sí, Samuel. Me trae una cerveza para celebrarlo. ¡Escuchemos! ¡Vamos! Bueno, y es que no puedo no dedicarle este temazo al Rastafari, como me acuerdo de él haciendo, y es que van a caer muchos temas más, Rastaman, oye, va por ti, buen hombre, un saludo. Eso es, un gran... ¡Súbelo, cabrón! Que se agarre todo el mundo a la silla porque este no es el final. Esta es la mayor petada de toda la canción. Me cago en Dios. They corruption with me class. Singing, singing, we don't need bad weed. Plant good seed. Rastafari life. Oh, yes. Now I'm not even blessed. Lo está escuchando, Blaze, increíble. Yo voy a tener que salir de fiesta con Pepo Otero porque no me va a quedar otra salida, Mariette. Y con Mariette nos vamos a ir a ver a los Brotes Verdes, grandes invitados. Luego contaremos más, Mariette. Precioso, precioso. Esto que estamos escuchando era Junior Kelly, impresionante. Bueno, Rototón, ¿verdad, Mariette? Rototón, como si fuera ayer, me acuerdo. ¿Cómo bailábamos tú y yo? Bueno, hasta aquí llegaba la canción y hasta aquí la puse en la sección cuando la hice. Que por cierto, también era la primera sección cuando llegó esta. Pero ahora he dicho, voy a dejar el siguiente temazo, que no ha dado tiempo y me cago en Dios. Vamos a escucharlo. Vamos ahí. Against the ropes, I hope, children don't let go, I hope, can we one door open, another one close, I hope, it's now open, we got more, now depend upon no one, that me no mean, don't burn a lion, don't be me either, when me quick finish, cause I'm a leader, side by my shoulder, don't like to see, from rocks to riches, ladder to be, from the forest to the palace, my gold me either. Remember when me used to carry the book and the broke, so don't you give up on the better guy, you don't have a high hope, high hope. Por cierto, recordar que esta pedazo de banda que le hace las veces a mucha gente Rototón, incluido a Junior Kelly. ¿Quién es ese macho? Fireman Crew, impresionante, impresionante. Este año tengo entendido que van a aparecer por Rototón también, Marique. He visto un cartel hace un par de semanas. Pues ojalá, tío, esta gente lo lleva. No boom to not play, but the pots they put on, bills in my fear, get me in no run. Bueno, se acaba aquí la sección y el grande selecta que está entrando por la puerta ese con esa cervecita. Vamos a poner ese siguiente temazo, selecta, por favor. ¡Para la fiesta! ¡Tararanaca sesión! Desde el corazón de la Magdalena. En vivo y en directo. 101.8, Taranaca sesión. Be aware, and your mind must be clear. Under any circumstance, your message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, I have no fear, be aware. And your mind must be clear. Under any circumstance, Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, shitty life for me, so much confusion, napping, fussing and DC. People rushing with no place to go, no direction, and I have to cool and take it slow. Even when I am driving in my car, or you don't get a chance to leave the city very far. Keep focus on truth with meditation and prayer. God will show you you can go anywhere, so be aware. And your mind must be clear. Under any circumstance, Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, I and I have no fear, be aware. And your mind must be clear. Under any circumstance, Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, yo, yo. Bueno, pues ya ven, Kanaka Sessions, completamente improvisado, reggae enérgico. Kanaka Sessions es, vamos, un programa tremendo. Yo no sé qué haces, si nos has conocido ahora, si has puesto en tu dial 101.8, tienes 27 horas y alguna más, porque aquí nos extendemos con todo de reggae del bueno, amigo. Dale bien duro, vamos ahí. Y esto es Viewer de Soja, esto que suena aquí a las 22:22, los cuatro patitos de la noche de tu viernes, Kanaka. Jah is always there. So in the face of evil, I and I have no fear, be aware. And your mind must be clear. Under any circumstance, Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, yo, yo, hey, yo, then. Where they didn't need guns or knives to survive in those days. Till Babylon came with their false reality. The earth used to provide more than we could ever need. Now it seems like we're going the wrong way. For whatever backwards, never as a wise man say. They lost go back to the way they used to live. So the earth can be around for our children, kids to be aware. And your mind must be clear. Under any circumstance, Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, I and I have no fear, be aware. And your mind must be clear. Under any circumstance, Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, yo, yo, hey, yo, then. En directo 101.8, el mejor reggae de tu ciudad. Bueno, anecdótico, estaba yo con el Rastafari preparando la recopilación, que es esto, la recopilación de los mejores temazos de 2000, bueno, de los Kanaka, y me ha dicho Boom Town de Omar Perry, tío, que no falte, y miren por qué. Bueno, este Omar Perry, hijo de Lee Scratch, el tremendo músico, que ahora tendrá unos 82 años, productor, tremendo ingeniero de sonido, de verdad. Tremendo Lee Scratch. El que no lo conozca no puede escuchar Kanaka Session, se lo impedimos por ley. Como dice el Selecta, es Kelly Scratch es de primero de reggae, que estamos aquí descojonados, claro que sí. Kanaka Sessions, el programa más guasón de reggae de tu puta ciudad. Zaragoza, joder, ciudad del viento, coño. Bueno, y nos vamos aquí directos con Pressure, con este Sensi, que lo puso con sus tremendas manos Daniel Samboy cuando venía de Selecta antes de su curro. Y oye, le mandamos y le dedicamos este temazo con todo nuestro amor, porque como nos ha apoyado desde los comienzos, Dani, que vaya bien el día, Kanaka, nos escuches cuando nos escuches, eres un puto grande. Stop defending Sensi. Sensi, Sensi, Sensi. Sensi, Sensi, Sensi. Listen, boss, my pop on the mic a MC. Y'all love me herbs galoon as me make a entry. Elevate the youth them in a penitentiary. Educate the youth them from the elementary. The ganja came down, got them in a frenzy. Auntie and somebody mix up in a medley. Ganja and no hard drug with deadly. One draw and set to mix free. Marijuana pretty and full up a red leaf. Jamaica load up a cup of Sensi. Sensi, Sensi, Sensi. Sensi, Sensi, Sensi. Sensi, Sensi, Sensi. Sensi, Sensi, Sensi. My cup overflow it and it never empty. Hey politician, what you have against me? So the marijuana topic so trendy. £10 a herb before me get the Fendi. Prefer farm ganja before the Bentley. Reach down a Kingston, me get the renty. Link up Jamaican as me reach a centi. Sensi, Sensi, Sensi. Jamaica have the highest set of herbs at speed. Police load the herb, I and I am beg please. Leech pan the ganja like dog a catch fleas. Ramp round the ganja, you get to head squeeze. Shipmen come in and everything will make freeze. Me take a jet ski for the Sensi. Sensi, Sensi, Sensi. Sensi, Sensi, Sensi. Sensi, Sensi, Sensi. Bus vibes for the good Sensi. Everyone that search for the good Sensi. Humble county of the herbs plenty. As the plane land, it's an emergency. I feel load up the country urgently. Right now Jamaica reap about 10 tree. Fry past Babylon in a MG. Circle me surface, I just act like you no see. Ganja a grow for more than a century. Ganja heal the world and it's evidently. Legalize the herb and set the innocent free. Hey cameraman, just start the documentary. Hey lawyer man, no stop defending Sensi. Sensi, Sensi, Sensi. Sensi, Sensi, Sensi. Listen, bus pipe up on the mic a MC. Yeah, love me herbs galoon as me make a entry. Elevate the youth them in a penitentiary. Educate the youth them from the elementary. The ganja came dark of them in a frenzy. Oh, gee, I'm so Bueno, pues he conocido a un pequeño marciano que me ha dicho que me fuera de fiesta con él. ¿A dónde? Me ha dicho, al festival, sexto festival de Al Margen. Y me dice, esto está en los Trip and Sound, el Charlie y la Bea, los Brotes Verdes, que vinieron aquí a Kanaka Sessions, Titanian's Rap, Pepón Selecta, Uchef, Aka Skin, DJ Spin, Amores Perros, Diamond con Spin y Pablo Scratch. Amigos, tremenda noche aquí, que empieza esto, ya ha empezado, de 8 a 10 me pone aquí Mariette. Pa'lante con el Petit Martien. J'en me loue pas, il est déjà grave vénère, je me dis qu'il faut pas que je lui tape sur les nerfs, mais y'a rien à faire, j'arrive pas à me taire, à cause de ces petits martiens qui n'ont fini pas de faire le vieux, yo, petit martien, petit martien. Mariette, Petit Martien de la Farándula en Petard, un grupo francés que la petó aquí, vamos. Escúchame, que estaba en el baño, no me he enterado de cuándo es la movida esa loca. A las 10, Mariette, de 10 hasta las 2 de la mañana, en que salgamos de aquí, cojo la bici, te cojo a ti y nos vamos de fiesta, eso, a echar unas cervezas con los Brotes Verdes. Lo tengo en la mano, lo tengo en la mano, me dicen por aquí. Brotes Verdes, Trip and Sound, alguno está tocando ya. ¿En el parque? En el parque del tío Jorge, Mariette, allí estaremos. Vamos. On sort du commissariat que les bleus autour de moi, je suis devenu totalement fada avec des petits martiens. On décide de se faire à la malle, de partir loin, loin, loin, de mettre les voiles direction NYC. On veut des bons sons du hip-hop funky. Première carte qu'on trouve, aïe aïe aïe. MC, DJ, ambiance top pourri, les mecs c'est la joue. J'ai MC pourri qui rappe de gruyère. J'ai pas encore compris que je ferais mieux de me taire. Le petit martien Jacques, le type polémique. Le pauvre DJ se prend un joli high. Les mecs c'est ratatine. Moi je prends les platines, devant la bande de la vibe musicale avec. Vamos à l'île. Qui a la case des yeux? Petit martien, petit martien, t'as de la bonne chatte chez moi, je trouve que ça le fait bien, ça le fait bien. Petit martien, petit martien, tu n'as que les belles coutumes du monde auquel j'appartiens. Petit martien, petit martien, t'as de la bonne chatte chez moi, je trouve que ça le fait bien, ça le fait bien. Petit martien, petit martien, tu n'as que les belles coutumes du monde auquel j'appartiens. Petit martien, petit martien, t'as de la bonne chatte chez moi, je trouve que ça le fait bien, ça le fait bien. Bueno, ya se va el marciano que me dice las cosas y que hace que se acoplen los equipos. Y entra Dab FX, el bueno de Benjamin Stanford, amigo mío, de Australia. Tremendo este hombre. Vamos para allá. Here we come with the roughest and toughest high grade. Sent a million proper to our lungs and veins. Never gonna stop to the end of our days. Setting up sound systems with bass for your face. Consulting our frequency, full of loops and beats and symmetry. The room's getting filled with chemistry. Oh, let it be, do you see all the energy? So we keep on moving at a rock steady pace. Know you're gonna want it if you have a little taste. Loosen up your neck and your back and your waist. Feel yourself lift as you float into space. Twisting your mind so quickly, sonically and telepathically. We're kissing goodbye to the gravity. Oh, let it be, do you feel all the energy? I said, ooh, if I only ever knew. I'm trapped in my mind and trapped in the zoo. Ooh, if I only ever knew. So you, ooh, if we only ever knew. We're trapped in our mind. I try to start a fire with a rhythm that's tough. We need a revolution, but we can't get enough of YouTube, Facebook, Instagram, and that stuff. We need more social activity, physically in this reality. There's too much digital calamity. Oh, let us be what we need for prosperity. But we keep on using up more than we need, and we build on slavery, power, and greed. And I weep every time that I watch TV. So I focus on my jing and my shen and my chi. Soaking up pure infinity, Kundalini Shakti for energy. We're kissing goodbye to negativity. Oh, let it be just free our mentality. I said, ooh, if I only ever knew, I'm trapped in my mind and trapped in the zoo. Ooh, if I only ever knew, and so are you. Ooh, if we only ever knew, we're trapped in our minds and trapped in the zoo. Ooh, if we only ever knew. We are all chosen, and we are all golden. We are all chosen. We are all golden. Boys and new girls can kill. Sing it if you're feeling happy. Let me hear it from the rude boy passing. Vamos todos juntos a cantar esto, joder. Aquí, tremendo, cómo suena mi amigo, este quién coño es, digo yo. General Alegría, efectivamente, Selecta, tremendo aquí. Esta también se la dedicamos al Dani, joder, que sé que le gusta este tema. Pero esto es manteca de la manteca, esto es lo que fuman los Selectas. Long, long before Smiley and Michigan, reggae was born and today it's still living on. Reggae fans over a million, if you feel the vibes and the energy, bring it on. In a me cup, me have something sipping on. Feeling so high, the clouds I'm sitting on. From the left to the right, I'm picking on. Participate, everyone. Sing it if you're feeling happy. Let me hear it from the rude boy passing. We know what they want. More music and more vibes again. Listen. Anything you want, you got it to give it to you like wow. They want more fire, we give them. They want more music, we give them. So they want more raga, we give them. Bueno, nosotros lo sabemos. Ellos quieren más fuego, ellos quieren más raga, ellos lo quieren todo. Esos son los oyentes y las oyentes de Kanaka Sessions. Y se lo vamos a dar. La segunda temporada vendrá con unos temazos más grandes que esto. Y dejamos hablando este They Want de Scaramucci con David. Tremendo, tremendo. Tremenda base también. Depuis longtemps on a développé notre technique. Même si passent les ans, on continue et on pratique. Raga me fume trafic, les propos sont panique. Pile entre les requins et tous les vis qu'on évite. Raconte courant, non le mouvement, voyons, on s'implique. On avance tranquillement alors que les autres s'agitent. On développe la scénique, scénique. They want more fire, we give them. They want more music, we give them. So they want more raga, we give them. The raga buffin' and we day upon them. She wa la la la la la la la long then. From St. Thomas straight to St. Etienne. Bang ba ba bang ba ba bang ba bang. We love the music more than all of them. All of me fans put up your hand them. Make your music a world without end. Love outfit in the morning, in the night, in the noon. Watch how me dress up in a me dear costume. Ready fi go dance off me shoes till noon. Girls them a smell when them smell me perfume. And we love the music like every night. When we rap up, bam bam, rock a muffin DJ. When me cheer it, be bang stand. Like pull up and can pull it up again. They want more fire, we give them. They want more music, we give them. So they want more ragga, we give them. So pull it up, see, let them rewind, come again. S'ils veulent des lyrics, faut qu'on se les mène. S'ils veulent plus de dance, on en ramène. S'ils veulent plus de bike, on en enchaîne. We love the reggae music, man, we don't end. A long time we have been in them, you know. Say that we've got the style and the melody. And from a distance you hear all the quality. And when we bring it straight to the sound factory, and when we pick it up back it full of clarity. Tu sais qu'on a du style, on a les mélodies. Que tout ce qui sort d'ici sera de qualité. Une nouvelle connexion de Biscaramucci. Regardez, En vivo y en directo desde el corazón de la Magdalena. 101.8. I saw we do, I saw we say. Let me step in and dance a nice down. Anytime we did it, did it, what? Listen, anytime we chat it for the mind. Anytime we do it, say we what? Pull up a lyrical styles for me girl them. Pull up a vibe, say we bring for the night. Bounce and spring, party with the hand them high. Come with the wickedest grind. Pull up a lyrical styles for me girl them. Pull up a vibe, say we bring for the night. Bounce and spring, party with the hand them high. Come with the wickedest grind. Show me the steps and bows. Let me see you bend down low. Slow wine, random mode. Gotta stop bubble like Pepsi and Coke. Show me the steps and bows. Let me see you bend down low. Slow wine, random mode. Gotta stop bubble like Pepsi and lyrical skills, ills, natural thing coming up our pills. Rhythm we kill and get the forward. Still in the game, the girl them what would. Pull up a lyrical skills, ills, natural things coming up our pills. Rhythm we kill and get the forward. Still in the game, the girl them what would. A lot of loving, all a lot of loving. Let me tell you, see she want within the kitchen. Sweet invitation to one of the cook. Pull up a sign in a me recipe book. Let me step in and dance and I sit down. Spring Bones del Taiwan MC, este que ha venido al canal Casesios todos los días. Este ha sido puto residente. Tremendo, tremendo. Lo ha puesto el Rastafari de última hora en la lista. Estoy, nunca se dice, pero hoy lo digo. Último programa, digo, jóvenes. Y Taiwan MC ha sonado muchísimo este músico francés en Kanaka Sessions. Aquí la está petando, que se hace los pull-ups en este disco. Esto es muy reciente, esto está calentito, amigos. Desde el corazón de la Magdalena. Con esta preciosa intro, entra Dab Inc otra vez por aquí por la banda con su Crazy Island, isla de putos locos como Kanaka Sessions. No puedo, no puedo acordarme del Rastafari. Music made me happy, Rastaman. La música le hace feliz al Rastaman y a mí también, y a mí hacerla con él. Take a plane for Zion in the Caribbean, just a feel vibration. Hey, this day we saw real land of music and foundation. Meet the reality, no tell a fiction. Blow one time, rubber love style. Come in and dance and open your mind. Do the big bump track, go select a mix that. Cause if you like this one, keep on killing that. In a family song, the shot around that. In a hesha, yours the sun burning that. In a right on house, go running that. Give me jam chicken, be only in that. Oh, day me stay, I rest and I am reasoning. Oh, day me resting in the shade. All night I stay in sun system, keep on dancing. Some of them sing on my T1, some of them make the fire burn, some of them keep the party on. Jamaica, you must stand firm. I know a place, a warm and sunny land. Between love and stress, it's so strong. On people's face, I've seen every legend. My spirit rise, Blue Mountain all the day. My spirit rise, c'est une réalité. Toute la journée, dans les rues, les taxis, et de jour comme de nuit, dans tous les quartiers, du plus beau friqué, tu trouveras des parties, ça n'est jamais fini. Et dans toute cette misère, la créativité des bandits reste prospère. Sous la violence et l'enfer, nous avons découvert un paradis sur terre. Crazy, crazy land, love yo. Come on the big band, let's go. Keep the fire, make the show. Oh, Jamaica. Yeah, you know say enough to tell you to out there today, brethren. Why? You know say why? Entra aquí un tremendo temazo de la recopilación OBT Charlie P, System Tones of Pressure, aquí en Canacas Sessions, cuando son ya menos 10, las 11. Un abrazo, Canacas. You know I want to get caught in the game. Never want to be gangsters. Tell me what they're fighting for. Tell me what they're fighting for. Want to be gangsters. Fighting without no war. 2015, they get to get in a top. Nobody can get a job, so them I turn drug shotter. Them I sell drugs to the people and I see what the matter. Them not talk about food when them got Big Mac. Them not talk about football when them go and take shotter. Them a bus shot in the streets and them a bus in the block. See me, say hard life, me not about that. Yes, me know about scraping from the bottom of the boat. Me know how it feels to lose your mother and your brother. Still coming in now, still with the bass and fire. Say I'm on Charlie P, me never go and retire. Me have to stop the youth, they squeeze the guns and fire. One fit here, them in the dance, where the vibes them higher. Now all around the world, say Charlie P pon flyer. Come in the original rhythm rider. Say sweet Cali weed in the Jalwa. You say yes, me take a draw. Higher. As a youth, me not have much, but me have me family love. Some youth not even have that. Some youth not even know them dad. Some youth not even know them mother. Me tell you now it's hard. Some youth them go and join a gang and them feel like big man. Get all youth around the world from Japan. Bueno, mezcladita, mezcladita, que se oye por ahí de fondo. Gente, el Mazda Club Emergency, mezcladita. Some youth not even want to make it to the age you 21, say. Some youth not even make it till the age of 15. As a youth, I will told you how to live your life clean. They always treat the people like you want to be treated. So I did, now I miss them mashing up on the scene. Bringing wonky back. So I stumble to the yard, looking my battle scar. This ain't usually hard. I look for the key back into the bar. I used to have charm, now I got a beat up face and a broken arm. Somebody ring the alarm. Yo me Samarri, entrando aquí a Kanaka Sessions, Rock and Swing, and Rock and Swing, otra vez, Dani, pal saco esta también, te la dedico, un grande eres. Before me do damage, me pay homage to the creator. Jah love greater than the great. To get them makeup in a the baker. Trouble the world and never return. Me pull in up every theater. Lyrical Rambo in a me camo by nature. Selassie I words, the people are search for love, not papers. Fun pedophiles and rapers. For we Babylon them not favor. Politics but we not favor. Bad mind but we pray for. Smoke more than vapors, not pounds. Acres, smoky the beer of my neighbor. Welcome to Jamaica. Beer else would I take ya? The island full up of flavor. Manners and discipline to all the youth we are going with bad behavior. Them not craving, but them crave for work. Them put in the labor. Not nothing, them hustling, doubling, keeping themselves out of danger. Back in the Glock and a lockery, I keep them life up in a danger. So, news flash it to this one, you're a stranger. Cause I don't want no, and you shouldn't want to be outside of Zion gates when they close. So rock and swing like if it ain't nothing right now. you're listening to the young ragamuffin beam. Rock and swing like if it ain't nothing. Right now you're listening to the young ragamuffin. Yo, me a call my phone and them not get no answer. Work hard to get my bread and now captain a look a sponsor. Get away response for Babylon a wonder. Laugh out loud and then I light my ganja. If the tourists checking in, them must think of sandals. If babies getting pampers, mothers being pampered. Praise the ghetto standard, so the people and ya. You're relaxing in your big yard with your sick yard, with your big car. You can love life like that hard. Spend time like a black yard. That's real. You're a fraud, no love in your heart. Play dumb, not smart. Bingy jam with these and chant. Brown eye with the hard card. Stay near them off the park cards. I don't want no. Bueno, yo me amarré, qué decir de este tío jovencito que lleva desde el 2014, con sus 27 años haciendo temazos. Hemos traído aquí en Kanaka Sessions muchos temazos suyos y un placer ha sido, la verdad, Kanaka Sessions ya llegando a su fin la sesión. Devil complex inferior. Oh yes, worshipping material. Bowing to your silver and gold. I know your love it is superior. Your devil complex inferior. Temazo, temazo, temazo de la MTV Unplugged Superior de Gentleman, que lo trajo Mariette en sus directos, ese tremendo directo de MTV con temas como Then Gone to the Top, que por favor, tienen que ver. Y me quiero acordar con este tema de fondo, Mariette. A ver. De toda esta gente que ha venido aquí a hacer posible Kanaka Sessions. Del Tote, de la Perrera que vino aquí. De Silva Yaman, un grande este Silva Yaman, que lo vi el otro día de fiesta. De Axel, Scan 45, que vino aquí a poner unos pedazos de vinilos. Y se dejó uno, no te digo más. De Blanca Naka, que es una grande, una gran mujer. De Los Brotes Verdes, que vamos a ir a verlos, Mariette, ahora mismo. Y de Luis Rubis, que vino aquí con un colega, con un tremendo guitarrista y con su poemia y a presentar su disco. Tremenda la temporada de Kanaka Sessions. Bien de invitados. Bien de invitados, y más habrá en la segunda. Oye, un saludo a todos y a todas nuestras oyentes también que han hecho posible esta superproducción sonora respaldada por el equipo de Kanaka Sessions, respaldada por Mariette, por Antonio Rastafari, que hoy se dice su nombre, por Samuel, aquí el servidor, el bueno del Vitu, Dani, que estuvo aquí con nosotros y toda la gente que ha venido. Ha sido un placer. Kanakas, una pena. Me van subiendo el volumen. Concierto este, macho, increíble. Muchos músicos, muy buenos, sí señor. Una banda ahí de vientos de flipar, de conservatorio. De veintipico músicos me parece que había. Sí, me acuerdo que lo dijiste, veintipico. Dijiste el nombre de todos, eres un grande, Mariette. Oye, tráenos más conciertos como este, por favor, Mariette, lo único que te pido. Pégate el verano viajando, disfrútalo. Por supuesto. Y tráenos más conciertos como este de MTV. Como pedía aquí Mariette en Canacas, si os aguantara ese final. Y entra Knife Party, la fiesta del cuchillo, amigos. Si no llevas tu navaja, tu mariposa, estás fuera. Bueno, esto es muy hardcore, se nos acopla todo. Knife Party, este dúo australiano, no jamaicano, de dubstep, de la hostia drum and bass de Pendulum, miembros de la banda de Pendulum. Y estos hacen aquí este Knife Party, un fire que suena en Canaca Session. Suban el volumen que esto revienta, de verdad, se lo garantizo. Bueno, se fue Bonfire y acabamos la temporada. La acabamos como la empezamos, Mariette. La empezamos con el General Levy, Shape of You. Una puta versión tremenda, que ya lo dije yo, la mejor que he oído de este tema, Mariette. Un placer ha sido Canaca Sessions. Oye, nos despedimos de todos, de todas. Nos vamos ahora al parque del tío Jorge a ver a los brotes y compañía. Un saludo a todos, un saludo a todas. Canaca Sessions, siempre. Shit, 'cause it's real and priceless. I'm your blessing from your get it. And we love how you are set it from the first time we check it. Me just can't forget it. Got your good in your shape and your style up to date. In a good place and your future's looking great. So big up on the girl, no go watch it, but keep them body in a trip. I'm in love with the shape. Aerobics and Zumba, I keep the swinging, keep your body moving. I'm in love with the shape. You take a walk, you take a run, you take a ride. You can even take a swim. Treadmill is looking like you're going in. I'm in love with this. Well, some of them sit it up, some of them lift it up, some of them press it up. Working from them stomachs, summertime is coming up. You need to eat your good food, vitamins and your calories. Eat your vegetables and drink up your smoothie. You was overweight, but look how you lose. You stuck on your fluffy. Tío, Samuel, macho, tenemos que ir al parque. ¿Qué tipo va a hacer? Hostia, el tiempo, Mariette, que se me había olvidado darlo. No se va a Canacas Session sin dar el tiempo, el último programa. La previsión meteorológica, la última ya de esta temporada. Me subo los pantalones hasta los sobacos, compañeros, compañeras. Soy testigo. Oye, va a hacer un calor de la hostia, pero va a haber alguna lluvia, Mariette. Mañana algún chubasco veremos de esos que nos refrescan la vida. Oye, hidrátense, ya lo dije en el último programa. Cervecita en mano, frutita, que no le falte de nada este verano. Un abrazo, Canacas. Canacas, sí, señor. Eso es. Y Canacas Sessions, que no les falte Canacas Sessions, lo único que les pido en la vida, Mariette. Swing and keep your body moving. I'm in love with the shape of you. Take a tread the minute, looking like you're going in. I'm in love with the shape of you. My name, my name. We tell your girl you're my name. You're pretty like the flowers, the celestial garden. You don't stop pressure them. Looks on the chain, you're better than them. You're shooting me. This is a summer special. We love to see you ride and you a push the pedal. You big up the girl who go a gym and do that thing and keep their body in a trim. I'm in love with the shape of you. I roll up big sand, I carry the swing and keep your body moving. I'm in love with the shape of you. You take a walk, you take a run, you take a ride, or you can even take a swim. I'm in love with the shape of you. Regular, you're running on the treadmill, it's looking like you're going in. I'm in love with the shape of you. Desde el corazón de la Magdalena. En vivo y en directo. Hey, let me tell you. Let me treat you, ya. He keep up with a big boot, ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, ya. Just by a Guinness, bust it up like a bomb, ya. Well, want a girl, fix it on panda stomp, ya. No know about you, no man, can't touch the rump, ya. Must he want to be in? Well,